¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. We'll be right back. Avenue 33rd Street.